muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va? Saludos de Mercedes Herrada, que os da la bienvenida al mixtape número 121. Bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias por estar ahí. Como siempre, con emisión en asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock, los martes a las 10 de la noche y con redifusión los miércoles a las 3 y los sábados a la 1 de la tarde. El podcast se publicará siempre a partir del miércoles en asaltomatarradiorock.com/mixtape. Todos los martes también a partir del mediodía más o menos en el iVoox de la ABEU de Moncada y Reixac, que encontraréis también a través de la abeu.cat/podcast/mixtape. Como siempre, una hora de punk, de rock y de metal nacional e internacional, de grandes bandas, muchísima actualidad y un par de clásicos. Empezamos con Lendakaris Muertos, que hace una semana y pico volvieron con nuevo trabajo titulado Con Mucho Asco Casi Todo, casi entre paréntesis. Una nueva colección de canciones colleja, entre ellas una que cuenta con un récord mundial, la canción más corta de la historia, y con el regreso de uno de los fundadores de la banda, Asier Aguirre. Cumplen 20 años de carrera y lo celebrarán este año con una gira en la que lo darán casi todo. Como comentaba, incluye Mucho Asco Casi Todo, un corte de menos de un segundo que arrebata el récord mundial de la canción más breve de la historia, a You Suffer, de Napalm Death, con el mérito añadido de que mientras la de los británicos es apenas un alarido, en la de los Lendakaris cabe una frase entera y aún le sobra tiempo para incluir un paréntesis. Encontramos canciones con títulos como Lejía Conejo, Anticresta Superstar, Se Dice Titanic o Pablo Echenique, en el tema también llamado Pablo Echenike. Os dejo con un tema algo largo de 57 segundos titulado Todos mis enemigos se llaman Cayetano. Todos, todos, todos mis enemigos. Todos, todos, todos mis enemigos. Todos, todos, todos mis enemigos. Todos, todos, todos mis enemigos. Cayetano. Todos mis enemigos se llaman Cayetano. Todos mis enemigos se llaman Cayetano. Todos mis enemigos se llaman Cayetano. Pero mis enemigos también se llaman Jordi, Iñaki, Ángel, Santía y Sose, Carles, Ferran, Ekane, Miquel, Soel, Tempía, Oriola, Aymar, Anduriña, Iker, Tomé y Erafi. Cayetano, ole. Todos, todos, todos mis enemigos. Cayetano, ole. Se llaman, se llaman, se llaman Cayetano. Tú Ruido del bueno, y no solo porque lo digan ellos, era el punk rock de Manifacon. Siempre nos queda París. Otro tema que escuchamos de su último lanzamiento, Asesinos. Nos vamos ahora a escuchar a una banda para fans de Pearl Jam, Alter Bridge o Blackstone Cherry. Ellos son Nightblade, desde el Reino Unido, con nuevo single sobre una poderosa narración sobre la lucha universal de sentirse atrapado en la rutina. New Year's Change. destaparte las alas. Te he dicho que puedes volar sin dolor. Tú te resistes a creer. La eterna inercia nos lleva a Samsara. Aquí lo teníamos, Verte volar, de Juan Navazo Band. Es el adelanto de su nuevo trabajo y que también podéis encontrar en formato vídeo, no os lo perdáis. Seguimos con más novedades de la escena estatal. Llega el momento de escuchar el folk metal de Celtian. Tras el lanzamiento de su primer single, Maleficio de Sangre, el cual su videoclip ha superado ya las 500.000 visitas en el canal de YouTube de Maldito Records, Celtian estrena ahora su nuevo y segundo single, Sueños de Cristal, adelanto de su próximo álbum, Secretos de Amor y Muerte. Es el tiempo que he perdido. Estás escuchando Mixtape en labeu.cat y en asaltomataradiorock.com. A partir de hoy intentaré dedicar unos minutos del programa a algunas noticias y notas de prensa. De fondo, el magnífico Satriani y su Friends del The Extremis de 1992. Os paso por aquí un par de noticias. La banda rockera de Bilbao, Buda Sam, nos informaba del Rock in Ria 2024 para el próximo sábado 10 de febrero en Paseo Malecón, Avilés, en Asturias. Ahí actuarán con Evil Impulse, Strike Back y Polémica. Rob Halford de Judas Priest dice que el legendario líder de Black Sabbath, Ozzy Osbourne, debería ser nombrado caballero por el rey Charles por sus contribuciones a la industria musical. En declaraciones a Classic Rock, Halford dijo: si una persona merece el título de caballero es Ozzy Osbourne, solo por la alegría que le ha dado a la gente a lo largo de los años. Hace un año se informó que el gobierno del Reino Unido confirmó que Ozzy estaba bajo consideración para el título de caballero después de que miles de personas firmaran una petición destinada a conseguirle el galardón al cantante. Además, varios parlamentarios de Birmingham pidieron que se nombrara caballero a Ozzy. El comediante de rock and roll Dean DeRay, un gran fan de AC/DC y que ha versionado las canciones del legendario grupo de rock con una banda tributo y que ha entrevistado a varios de sus miembros en el pasado, dice que el bajista Cliff Williams no realizará este año ninguna gira con AC/DC y que el bajista sustituto se anunciará pronto. Esto es lo que, bueno, él dijo que lo escuchó de una fuente muy fiable, que AC/DC estará de gira este año con un nuevo bajista. Hasta el momento de preparar este programa no he visto ninguna noticia alguna en la web y redes sociales oficiales de la banda, por lo que de momento pues se trata de un rumor. Geoff Tate está trabajando en el tercer álbum de Sweet Oblivion. En una entrevista con Ernest Skinner de Border City Rock Talk de Canadá, el ex cantante de Queensryche confirmó que está trabajando en un nuevo álbum de su proyecto Sweet Oblivion. Por supuesto, luego llegarán también las giras. A finales del año pasado, la banda de rock madrileña H se informaba de cambios en su formación con la entrada de dos nuevos músicos. El primero, Paulo Berger, desde Chile, pasando por Brasil y afincado en Hortaleza, en Madrid. Paulo ha acompañado con su bajo a artistas pertenecientes a muchas formaciones de renombre en el mercado brasileño, tales como Lobao, Natiruts o Detonautas, entre otros, y ya en España ha formado parte de Eterna, el proyecto paralelo de Alberto Rionda y Juan Lozano. También han dado la bienvenida a Miguel Rodríguez, un multiinstrumentista de Madrid que viene de proyectos como Sin Control o New Wave. Además de la guitarra, domina el teclado, bajo, batería y voz. Ha desarrollado gran parte de su carrera profesional como técnico de sonido y productor. Ahora ha llegado el momento del concierto presentación de la nueva formación de H's, que tendrá lugar el próximo sábado 17 de febrero en la sala Moby Dick de Madrid. Además de presentar a Paulo al bajo y a Miguel a la guitarra, estrenarán nuevo repertorio y algún tema nuevo. Los vamos a escuchar ahora con el tema Sin Molestar de su último álbum La Vida que nos pasa. We'll be right back.

for giving love to a woman with a heart stone cold as ice. I'm down on love, and I'm clean out of pain. I ain't no stranger to the crying game. Too scared to suffer, and too blind to see. But I play with fire, and got what was coming to me. Ha pasado ya más de 4 décadas del lanzamiento del Saints and Sinners de 1982 de Whitesnake, gran álbum con este tema que hemos escuchado, Victim of Love, ese trabajo donde encontramos otras canciones como Here I Go Again, Bloody Luxury o Rock and Roll Angels. Volvemos ahora a la actualidad con el hard rock de Riley's LA Guns. Ya ha salido por fin el nuevo álbum de Dark Horse. Buen momento para escuchar el Overdrive. Atención, que luego viene el nuevo single de Bruce Dickinson. No hace tanto, a principios de diciembre, fue la presentación del primer single de adelanto, Afterglow of Ragnarok, de su próximo álbum en solitario, The Mandrake Project, que saldrá a la venta el 1 de marzo. Ya lo escuchamos aquí en Mixtape. Hoy podemos disfrutar del segundo anticipo, Rain on the Graves. We'll be right back.

Desde Chile, qué bien sonaba La huella del tiempo de la banda del proyecto Arenas del Tiempo. Estamos llegando al final del mixtape de hoy, de esta semana. Espero que hayas disfrutado de esta hora. Muchísimas gracias, como siempre, por la escucha. Te recuerdo la redifusión en Asalto Mata Radio Rock el miércoles a las 3 y el sábado a la 1 de la tarde. Y también te recuerdo dónde puedes encontrar el podcast, en asaltomataradiorock.com/mixtape y en laveo.cat/podcast/mixtape, además de muchas otras plataformas donde hay podcast. Pásate también por la web del programa mixtaperadio.online. Os dejo con un tema que me enamoró a la primera escucha y me dije, hay que escucharlo cuanto antes aquí en Mixtape. Leo la nota para este segundo adelanto de Live titulado Otzan. El pasado 25 de enero se publicó el nuevo disco titulado Azal Ezten. La canción nos sumerge en un ritmo robusto y en un ambiente tenebroso, contexto perfecto para que la voz de Live García de Cortázar brillen. La energía demoledora y la catarsis de un proceso de liberación hecha canción. Además cuenta con un impactante vídeo de la videocreadora gasteiztarra Irati Antia. La letra de la canción representa una situación terrible que seguramente hemos vivido todas y todos, sentirnos secuestrados por nuestros propios miedos, educación, entorno, sociedad, religión, etcétera, poniendo de manifiesto el poder de las religiones que tenemos insertadas en el día a día. Os dejo con ella. Mil gracias por estar ahí. Un abrazo muy, muy grande de Mercedes Herrada y hasta el próximo mixtape. Arima. Tandu burua apaldu arima otandu burua apaldu dantzaren pauso. cantando.